Mundofonías. Mundofonías. La vaixa entera plana. Lugar on la nest, yeah. langue la l'esprit. Au second tour des danses, au second tour des danses, au second tour des danses, au second tour des danses. Nous galons la baise, nous galons la baise, nous galons la baise, la baise chante le plane, la baise chante la plane. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y alrededores. Un programa, como saben, destinado a ofrecer las más maravillosas músicas de inspiración popular. Y entre esas más maravillosas músicas de inspiración popular hay algunas especialmente excelsas, selectas, que son los tres favoritos mensuales de Mundofonías. Hoy toca repasar esos tres discos favoritos, como todos los meses, en el primer tramo del programa, y hemos comenzado con Les Mécanos, Les Mécanos, tal y como se escribe, grupo que viene de Occitania, en el sur del territorio francés, y que nos acercan estas polifonías vocales que tuvimos el placer de disfrutar durante el transcurso del Womex 2022 en la ciudad de Lisboa el pasado mes de octubre, en un concierto en el cual la música estuvo bien, pero también hubo otra cosa que estuvo muy bien, y fue mi compañera aquí presente, Araceli Chigane, presentando al grupo de una forma muy brillante. Pues bien, aquí teníamos estos 10 mozalbetes de Saint-Étienne con el disco homónimo Les Mécanos, y esta pieza que abría la presente edición de Mundofonías, La Baix en Terra Plana, ahí abajo, en Tierra Plana. Pues muy bien, estuvieron estupendos estos chicos franceses allí en Womex. Efectivamente, yo tuve el placer de presentarlos y hablar 10 minutos, así que me sé toda su vida y milagros. Pero bueno, seguimos ahora con otro disco que está también entre los favoritos de Mundofonías. Un disco que a mí me encanta, de verdad. Lo firma el grupo Ensemble Mileta Petrovica, que es el grupo de Milet Petrovic, formado a principios de los años 80 en Nis, en lo que es actualmente Serbia, en aquel momento era Yugoslavia. Y este disco se llama Veseli Romi, Gitanos Alegres. Yo no soy gitana, pero desde luego me pongo muy alegre cuando escucho piezas como esta, Japanka. Thank you. Hemos oído ya Panka, esta pieza dentro del disco Veseli Romi, que firman Ensemble Mileta Petrovicha, un grupo, como decíamos, fundado a principios de los años 80, que decidieron tocar la música que ellos hacían, la música de los gitanos de Niš y de su región, allí en Serbia. En aquel momento Serbia era parte de Yugoslavia. Y ellos lo que hicieron fue cambiar algunos instrumentos, como por ejemplo dejar el acordeón y los metales e introducir sintetizador y guitarra. El sello Radio Martico, que está haciendo un trabajo muy interesante recuperando grabaciones añejas, edita este disco con grabaciones originalmente realizadas entre 1986 y 1991. Y es uno de los tres favoritos en Mundofonías en este mes de noviembre. Así que ya hemos escuchado dos de los discos favoritos de Mundofonías de noviembre del 2022. Primero, Le Mécano, con el disco titulado Le Mécano, desde Occitania, desde el sur de Francia. Después, el Ensemble Mileta Petrovicha, desde Serbia, esas grabaciones de los 80 y primeros 90. Y a continuación, otro disco que también es una reedición de grabaciones realizadas pues, por aquella época, en 1990, concretamente el artista palestino trasladado a los Estados Unidos, Simon Shaheen, editaba un disco con las composiciones del gran maestro musical egipcio Mohamed Abdel Wahab. El título del disco no tiene mucho misterio, The Music of Mohamed Abdel Wahab. Este artista compuso buena parte del repertorio de la gran diva Kalsum, pero no solo, mucha música para cine, incluso 6 o 7 himnos nacionales, el de Libia, el de Omán, el de Emiratos Árabes, si no recuerdo mal, bueno, pues un montón de ese tipo de composiciones, así que os podéis imaginar lo solicitado que estaba este caballero que falleció poco después de que se editara este disco en 1991, es cuando él murió, el disco es del 1990, como comentábamos. Aquí tenemos esta pieza titulada Sittel Habayeb, como decimos, es la visión de Simon Shaheen sobre la música de Mohamed Abdel Wahab, otro de los discos favoritos de Mundofonías de este mes de noviembre del 2022. We'll be right back. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos continuado en Mundofonías oyendo música de este grupo, Agent Starling, que toman su nombre del personaje de la policía de Silencio de los Corderos, Clarice Starling. Pero ellos son un dúo de Gran Bretaña, cuyo tercer disco es este, Clandestine, que se lanza el día 18 de noviembre de este 2022. En este disco hay 8 piezas de zanfonistas contemporáneos de diversos orígenes. Ellos son Quentin Woodworth, que es el que toca la zanfona y también canta, y Lou Duffy Howard, que canta, toca la guitarra bajo y algunos otros instrumentos y también hace la programación. La pieza que hemos oído era la que abre el disco, La Sansonette, firmada por Dominique Force. Continuamos con otra novedad discográfica que se publica en estas fechas, el 11 de noviembre concretamente, y que viene firmado por Henriette Flack, una multiinstrumentista que interpreta el violín, como en esta pieza que vamos a escuchar, Flick Flag, aunque también la níquel arpa o viola de teclas, o el Hardingfele o violín de Hardanger, o la viola en otras de las piezas de este disco, en el cual se acompaña por Vilats Hoffmann en el cistro, Petrus Dillner en la níquel arpa, que es como un violín, vamos, se toca con un arco, pero hay que pulsar unas teclas como en la zanfona en lugar de poner los deditos en el mástil. Y también está por aquí Anna Osterby en el acordeón. Una producción del sello Go Danish Folk Music desde Dinamarca que contiene piezas como esta que ya os anunciaba y es la que abre el disco Flick Flag. Esta música está contenida en un disco llamado Ski Clocke, reloj de nube. Thank you. escuchábamos la música de Henriette Flack, esta artista danesa que nos presenta este disco, Skiklokke. Seguimos aquí estrenando más discos, y en este caso más es un estreno también por parte del autor, aunque bueno, es un poco curioso, él dice, tú, que es el disco, es mi primer disco, que no el primer disco. Bueno, pues muy bien. El caso es que él, Pepino Pascual, artista catalán nacido en La Palma de Cervelló, ha hecho música para un montón de otros artistas. Por ejemplo, para la orquesta Platería, para Lluís Jac, para Marina Rosell, para Paco Ibáñez, para la Trova Kung Fu. Bueno, desde luego es un artista con una trayectoria pues de 44 años, según él mismo cuenta, que solamente ahora ha puesto su propio nombre a un trabajo completo. Como decíamos, se llama Tú, del que hemos elegido esta pieza, Doric, que es un modo musical en la que él ha tocado todos los instrumentos, pero su hijo Max ha tocado el acordeón. ¿Y qué instrumentos son esos? Por ejemplo, una sierra, una cafetera, un caracol de mar, cañas, platos, ollas, sartenes, etcétera, etcétera. Pues nada, vamos con él, con Pepino Pascual y este disco de, entre comillas, debut. Tú. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Hemos continuado en Mundofonías con este diálogo de dos pianos y de dos pianistas cubanos, Hilario Durán y David Virelles. Front Street Duets es el título del disco, estos duetos que incluyen piezas como la que acaba de sonar, La Malanga. Seguimos con otro dúo en el que hay un piano, pero el otro instrumentista toca el bansuri, una flauta india de bambú. Ellos son Guillaume Barrault y Mathieu Bellis. Concretamente, Guillaume es el que toca el bansuri y Mathieu toca el piano. Pues vamos a escucharles con este disco llamado Stamp, Estampas, del que oímos esta pieza Ballad de Duke. Thank you. hemos oído este nuevo trabajo de Guillaume Bagot y Mathieu Bellis, Stamp, flautista de bansuri y pianista correspondientemente. Y este trabajo, ellos dicen que es fruto de 10 años de complicidad, pero que nació en medio de una pandemia. De verdad que es que nos siguen llegando producciones artísticas realizadas durante esta tragedia, digamos, mundial. Y posiblemente no serán los últimos, y desde luego no son los primeros. La pieza que hemos oído era Ballad de Duke. Pues también tiene presencia de la música de la India, la pieza con la que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. De hecho, la firma un artista indio, Hindol Deb, trasladado a Alemania con su propuesta musical que aúna el sonido del sitar, la música clásica de la India con el jazz y otros elementos. Essence of Duality, esencia de dualidad, es el título del disco que incluye piezas como esta que lo abre y que cierra a su vez nuestro programa Desert Clouds, nubes del desierto. Así nos vamos despidiendo a Celi Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, emitiendo a través de ese medio centenar de emisoras para toda la galaxia y recordando nuestra página web mundofonías.com, el correo radio@mundofonias.com y que nos tenéis en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y dentro de muy poquito, aquí en estas mismas ondas, nos dejamos ya con la música de Hindol Deb. ¡Salud!